Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día: requerimientos de diagnóstico y planificación en el cultivo del arroz. Para conocer sobre este importante tema, hemos invitado al ingeniero agrónomo Haider Ortiz. Con los buenos días, ¿qué es el diagnóstico y qué utilidad práctica tiene en el inicio de una campaña de siembra de arroz? Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa y desearle un saludo muy cordial a nuestros oyentes. Con respecto a la primera pregunta, pues, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico es una actividad previa que hacemos al inicio de cada campaña que refleja el estado en que se encuentra, o sea, la empresa o sea la hacienda como tal, o el sector o el lote que vayamos a empezar a trabajar con el cultivar del cereal, y nos permite saber o identificar qué limitaciones encontramos en cierta manera que no permiten alcanzar nuestros objetivos propuestos al inicio de cada campaña. Claro, Gustavo, la utilidad del diagnóstico es fundamental y creo que es el pilar de cada campaña, porque nos permite saber qué debilidades y qué fortalezas tenemos, ya sea en la empresa o en la finca, y nos permite saber cómo atacar en cierta manera esas problemáticas, ya sean de orden económico, de orden social o de orden agronómico. Y también nos permite aprovechar en cierta manera esas fortalezas que tenemos dentro del cultivo para alcanzar la productividad y la sostenibilidad de la finca o del sector arrocero hacia futuro. ¿Qué elementos involucra el diagnóstico y análisis previo? Sí, Gustavo, dentro de los elementos que involucra el diagnóstico tenemos el análisis de los resultados de las campañas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, identificar las limitantes productivas que no nos permitió alcanzar la productividad que queremos, establecer el inventario de bienes y servicios que tiene la empresa o la finca, identificar el grado de conocimiento que tenemos sobre el cultivo. También tenemos el análisis del proceso productivo, donde ya hablamos de la eficacia y oportunidad de las labores, las épocas ideales de siembra, las variedades que se van a sembrar, la calidad y disponibilidad de maquinaria e implementos, el análisis detallado de cada rubro de costo de producción. Y por último tenemos el alcance y proyección de la empresa, donde hablamos del tema de rentabilidad, el tema de potencial productivo, los recursos disponibles y hacia dónde se quiere llegar con la empresa. De igual manera, ¿qué es la planificación y cuál es su aplicación práctica en el cultivo del arroz? Su aplicación práctica radica en una planificación económica y financiera, donde, por ejemplo, se establecen las necesidades de recursos para las campañas, por ejemplo, la maquinaria, los insumos, la mano de obra que se va a utilizar en la campaña que se vaya a realizar, presupuestar el dinero de acuerdo a las actividades que se van a realizar dentro de la empresa, la provisión de insumos y recursos necesarios que se van a necesitar dentro de esa campaña, al igual como que planificar los gastos que se van teniendo y tener en cuenta hasta qué límites podemos llegar y no excedernos de los mismos. Ya en el ámbito, lo que es el tema de planificación agronómica, tenemos elaboración de cronogramas de actividades, por ejemplo, en el tema de preparaciones, en el tema de realizar aplicaciones de agroquímicos o de fertilizantes, como también chequear periódicamente los gastos que llevamos, igualmente establecer las mejores épocas de siembra, qué variedades son las que se adaptan mejor a nuestra finca, a las condiciones ambientales que vamos presentando. Igualmente, tener como un cronograma en manera de la aceleración de nuestros equipos, de la rastra, de la lamplane, de la taipa, igualmente creación de los equipos de aplicación y equipos que cosechan. Entonces, estas son las aplicaciones que se tienen dentro de la planificación dentro de una empresa. ¿Qué aspectos importantes se deben tener en cuenta en la planificación de una siembra? Dentro de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta en la planificación de una siembra, el fundamental, Gustavo, es la época de siembra en la cual vamos a sembrar el material. O sea, el semestre A o el semestre B, se deben definir unos ciertos meses donde ciertas fases del cultivo del arroz coincidan con los momentos que se requieren mayor cantidad de radiación solar, ciertas temperaturas tanto máximas como mínimas, con el fin de sacarle la mejor productividad al material que se vaya a sembrar. Igualmente, se debe tener en cuenta, dependiendo de la disponibilidad, por ejemplo, de agua, el tipo de suelo que tengamos, o de pronto de las condiciones ambientales que ya conocemos en la zona, qué tipo de material vamos a sembrar, porque hay materiales que se adaptan mucho mejor en ciertas condiciones de baja radiación, por ejemplo, o de alta radiación, o hay variedades mucho más rústicas que aguantan en cierta manera momentos del año donde no tenemos la mejor condición de humedades. Igualmente se debe tener en cuenta el tema de la calibración de la maquinaria con la cual se va a llevar la siembra, tener en cuenta muy bien el tema de las densidades que vamos a utilizar, que depende del material que vayamos a sembrar. Como sabemos, hay materiales que presentan un mayor macollamiento, o como también materiales de ciclo precoz o materiales de ciclo de intermedio a largo. Finalmente, ¿qué recomendaciones desde el programa ANTEC se deben aplicar en el diagnóstico y planificación del cultivo del arroz? Gustavo, claro, la recomendación que le doy a nuestros oyentes es que se acerquen a la Federación Nacional de Arrocero por medio de las seccionales que se encuentran ubicadas en las zonas productoras de arroz. Ahí van a encontrar una serie de profesionales capacitados, especializados en ciertas ramas del manejo agronómico del cultivo del arroz, y también van a encontrar una estrategia de integralidad, la cual tiene como base lo que hemos venido comentando, el diagnóstico y la planificación. Entonces, por ende, se pueden acercar, los profesionales lo pueden guiar de manera que ellos cuenten qué diagnóstico tienen ellos, qué cuentan, qué poseen ellos y de qué manera nosotros como federados podemos ayudarlos a alcanzar sus metas y sus objetivos. Y de parte de nosotros demostrarles a ellos que se puede producir de una manera diferente, pero siempre preservando la competitividad y la rentabilidad de la agricultura arrocero, que en pocas palabras es ANTEC, adopción masiva de tecnologías. Agradecemos al ingeniero agrónomo Heider Ortiz su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Gustavo, muchas gracias por la invitación y espero volver pronto a su programa y desearles un muy, muy buen día a aquellos que nos escucharon esta mañana. Muchas gracias. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.